Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Bueno, pues ya es jueves 23 de abril del año 2015. En este momento son las 3 de la tarde con 18 minutos. 3 de la tarde con 18 minutos, tiempo de la capital del país. Entonces, si ustedes nos están escuchando hoy, jueves 23 de abril del 2015 a las 3 con 19 de la tarde, quiere decir que nos están escuchando en vivo y que ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo participan? Es muy sencillo. Ingresan a www.radiodd.org. Sí, lo repetimos con mucho gusto. www.radiodd.org. Ya ingresaron ustedes a esta dirección. Ahí van a ver nuestro portal de la estación y encontrarán en ese portal un chat. Ese chat es muy fácil de usar. Se ponen un nombre, el que ustedes quieran, y con todo el gusto del mundo nosotros pues vamos a leer su consulta. Y digo, la tienen que exponer en el chat, por supuesto. Ya que la hayan expuesto, la leemos y les brindaremos la asesoría que ustedes necesiten respecto a su problema. Por teléfono, está bien, claro que sí. Teléfono en cabina, 5916-0410. 5916-0410. A mis amigos del interior de la República Mexicana, la LADA aquí en la Ciudad de México, 0155. Para que nos puedan llamar, igual puedan platicar ustedes con nosotros de viva voz, ¿no? Muchas gracias por los saludos a través de las redes sociales. También ya pueden participar, por supuesto, a través de Facebook y a través de Twitter. Búsquenos como Defensa del Deudor en cualquiera de los dos casos. Nos van a identificar porque en Facebook tenemos casi 40,000 likes y en Twitter tenemos casi 6,000 seguidores, o más de 6,000 seguidores, ¿verdad? Ya más de 6,000 seguidores en Twitter y en Facebook casi 40,000 likes, para que pues vean que es la página buena y no una página pirata, porque ya hay algunas que se quieren hacer pasar por nosotros. Mucho cuidado, por favor, con eso. Bueno, ¿cómo está el dólar? ¿Cómo está el dólar en ventanillas? Les platicaba yo ayer las declaraciones que hacía el fin de semana el señor Luis Videgaray, secretario de Hacienda, al respecto de la economía mexicana y de que nos va a tocar a los mexicanos apretarnos el cinturón. Textual, así lo dijo. Lo que comentábamos ese día, pues ojalá y se lo aprieten parejo, porque los políticos despilfarran y gastan de una forma, híjole, ya es obscena la manera en la que ellos derrochan dinero, les aparecen trapitos aquí, trapitos allá, sucios todos, por supuesto, y esta situación pues sigue. Entonces, pues lo que le pedimos nada más al señor Videgaray es que si hay necesidad de apretarnos el cinturón, pues que sea parejo y en proporción, por supuesto, ¿no? Entre más ganen, pues más se lo tengan que apretar, señores, por favor. Me gustaría verlos de veras usando transporte público, como cualquier ciudadano, atendiéndose en los servicios de salud que existen para la población en general. Exacto, como cualquier persona. Me gustaría que lo hicieran para que dieran el ejemplo de austeridad que tanto están pregonando. Bueno, el dólar en ventanillas. Les comentaba lo que dijo, las declaraciones de don Luis Videgaray. Agustín Carstens está con que si van a subir las tasas de interés en Estados Unidos, que si no, es un hecho. Ya se los habíamos dicho nosotros aquí. Es un hecho que las tasas de interés en Estados Unidos van a subir. ¿Sí? Para mediados de año, van a ver. Junio, julio a más tardar, ya subieron. Si no, es que antes. Bueno, el dólar en ventanilla. Ahí les va, fíjense bien. A la compra, por ejemplo, ¿dónde lo están pagando mejor? Ahorita les digo. En HSBC están pagando el dólar en 15 pesos con 21 centavos. 15 pesos con 21 centavos el día de hoy, ¿eh? Obviamente este dato es el del mediodía. Podría haber cambiado ya para este momento. pero bueno, les da más o menos un aproximado de cómo está la situación en cuanto al dólar. El que mejor lo está pagando en estos momentos, HSBC, con 15 pesos con 21 centavos por dólar a la compra. A la venta, ¿quién lo tiene más caro? Les voy a decir, Inbursa, no, Santander y Bancomer. Santander y Bancomer lo estuvieron vendiendo hasta en 15 pesos con 72 centavos. 15 pesos con 72 centavos, o sea, 28 centavitos para llegar a los 16 pesos. A la barrera psicológica que ahora, cada vez que tiene alguna variación el precio del dólar, siempre al alza, por supuesto. Siempre nos ponen barreras psicológicas, ¿no? Que si los 13 pesos, que si los 14. Ahora son los 16 pesos. Esa es la barrera psicológica, la nueva barrera. Al rato van a ser 20. Y así, ya lo verán. Bueno, entonces, pues nada que contenga el dólar. Nada que evite que el peso continúe la devaluación. Pues ya, inevitable, imparable en estos momentos. Y pues insisten, ¿no? Carstens y Videgaray insisten en que no hay devaluación, que no hay inflación, que todo está muy bien, ¿sí? Se mantienen los sueldos, esos no han cambiado. Pero pues yo quiero que me respondan mis queridos radioescuchas, la gente que nos sintoniza, que realmente sabe de lo que estamos hablando porque lo vive día a día. Pues ¿cómo les va en el asunto del gasto diario? ¿Cuánto cuesta un kilo de jitomate hoy? ¿Cuánto costaba un kilo de jitomate hace un año? ¿Cuánto cuesta un kilo de carne de res hoy? ¿Cuánto costaba ese mismo kilo de carne de res hace un año? Y así con todo, prácticamente, ¿no? Son pocas cosas las que han bajado de precio. El huevo, claro, el huevo. Son pocas cosas las que han bajado de precio, insignificantes, comparadas con todo lo que ha subido, ¿no? Y ahí es donde se presenta esa inflación, que ellos no lo quieren reconocer, que nosotros desde el año pasado, desde mucho antes de este problema del dólar y de la baja de precios del petróleo, ya se los habíamos comentado. El 2015 iba a ser un año muy, muy, muy complicado. Si el 2014 fue difícil, el 2015 iba a estar terriblemente mal. Se los dijimos desde octubre, creo. Estuvimos haciendo invitaciones y algunas advertencias, por supuesto, para que no gastaran de más, mantuvieran sus ahorros y sus inversiones de momento. Posponer compras de casas, de coches, asuntos grandes, no hacerlos hasta que no se estabilice la situación, lo cual seguramente será, si bien nos va, para finales del 2015 o principios del 2016. Y cuando hablo de una estabilidad, hablo de que todo va a subir y en ese momento así se va a quedar, ya no va a bajar, pero al menos ya no va a subir más. Y eso está en veremos, ojalá. Ahora sí que dependemos de lo que haga el gobierno de Estados Unidos con su economía, para que no salgamos tan bailados. Entonces, por favor, mucha discreción en cuanto al gasto en sus casas. Sigamos con la misma estrategia, no gastando de más, cuidando cada peso, para evitar pues alguna eventualidad o algún problema en nuestras finanzas, que ya de por sí, pues, la mayoría de ustedes, las personas que nos sintonizan, pues tienen problemas financieros, por eso escuchan este programa. Pues para evitar que esto se acentúe, ¿no? Que se incremente el problema. Vamos a tratar de contenerlo, ya que el gobierno, la gente encargada de hacerlo, pues no lo está haciendo a nivel país, pues por lo menos hacerlo a nivel hogar. Aquí cada uno de nosotros, de nuestros radioescuchas, que el golpe en la economía que se está dando en estos momentos y que va a continuar, pues no les afecte de una forma tan significativa, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso, mis queridos radioescuchas. Hay que cuidar cada pesito que nos caiga, porque si no, luego vienen los problemas. El día de ayer publicamos algunos artículos en nuestro blog, les recomiendo mucho que los chequen. A ver si ahorita mi amigo Helmi nos hace el enorme favor de poner el enlace al blog de defensa del deudor. En ese blog escribimos artículos y reportajes que consideramos nosotros serán de interés para ustedes, porque hablamos de temas como control de deudas, el ahorro, la inversión, el buró de crédito, el Infonavit, etcétera. Es un blog muy vasto con muchísimos posts o mensajes que les recomiendo que lean. Sumérjanse, está bastante bueno. Entonces, ayer se publicaron tres, ¿no? Uno es este tema, esta pregunta tan frecuente que nos hacen muchos de ustedes. Y por eso la publicamos en específico. ¿Qué pasa cuando ya no puedo pagar mi tarjeta de crédito? ¿Qué sucede cuando ya no puedo pagar mi tarjeta de crédito? ¿cuáles son las principales dudas que asaltan al deudor, que tiene la gente cuando ya no puede pagar sus deudas en este producto financiero en específico, que es la tarjeta de crédito tan común como es hoy en día? ¿Qué si los pueden embargar? ¿Qué si la reforma financiera? ¿Qué si el embargo del salario? ¿Qué si el embargo a terceros? ¿Qué si pueden embargar la casa de los papás? Bueno, todas estas cuestiones que les preocupan, las respondemos ahí de una manera muy concreta, muy clara. Incluso hay por ahí hasta video y audio para que lo puedan checar con toda calma y despejar esas dudas. Ese es el primer paso para encontrar la solución de un problema. Primero, estar bien informados. ¿Cómo está mi problema? ¿Qué tan grave es? ¿Qué tan serio es? Bueno, es así. Correcto. ¿Qué pasos debo seguir para resolver? Todo eso necesita información, ¿no? Ustedes lo que ocupan es tener esa información tal cual es, para que con la misma puedan diseñar una estrategia y así acabar con sus deudas. Entonces, el primer artículo que publicamos ayer, ¿qué pasa cuando ya no puedo pagar una tarjeta de crédito? Se los recomiendo. El otro es un poco más general, es un dibujo, es una gráfica. Ándale, son muñequitos, para que quede muy claro, que nos hizo nuestro buen amigo Josué Edric, un gran caricaturista que yo estoy seguro muchos de ustedes conocen, porque publica constantemente en diversos medios de información y de comunicación muy importantes. Entonces Josué Edric nos hizo esta viñeta, este documento en imagen, y se titula ¿Cómo acabar con mis deudas? ¿Sí? Es algo muy sencillo, muy resumido, pero que les da señas claras de cuáles son las opciones. Cuando ya no puedo pagar una tarjeta de crédito o un préstamo personal, bueno, ¿qué pasos debo seguir? ¿Qué opciones tengo para liquidar este tipo de deudas? Pues ahí está, para que lo chequen también en nuestro blog. Sí, ahorita les leo un poquito. Y finalmente, el tercer artículo que publicamos ayer en nuestro blog es de nuestro diccionario del deudor, un diccionario que contiene únicamente términos que son de interés para ustedes. En esta ocasión vamos a empezar a publicar en el blog términos de este diccionario para mantenerlo fresco. ¿Qué es un abogado? ¿Sí? En el diccionario de la defensa del deudor, ¿qué es un abogado? ¿Con qué se come? ¿Por qué? Porque muchas veces nos llaman de despachos de cobranza y la persona que nos llama se ostenta como abogado. Nos dice, ¿sabe qué habla el abogado o el licenciado fulano de tal? Y lo voy a embargar. O van a nuestro domicilio, también hay algunos un poquito más descarados, que se presentan en nuestros domicilios y nos dicen, ¿sabes qué? Yo soy el abogado o el licenciado X o Y, y si no me pagan, van a ver. Así, textual. Bueno, por eso, para darles luz, iluminar un poco ese camino, mucha gente no conoce bien si es un abogado, si no es un abogado, de qué se trata, es que publicamos este tipo de información. Entonces, ¿qué es un abogado? Se los voy a leer rápido. Un abogado, de latín advocatus, llamado en auxilio, quiere decir en latín, fíjense nada más, advocatus, es toda aquella persona graduada de la carrera de leyes y que puede ejercer profesionalmente la dirección y defensa de una de las partes en cualquier tipo de proceso judicial. Todo abogado que represente a algún acreedor se deberá identificar ante el deudor invariablemente con su cédula profesional e identificación oficial con fotografía. Un abogado es un profesional y no tiene el tiempo ni la necesidad de ir de casa en casa tratando de cobrar una deuda. En el 99% de los casos, cuando una persona que les llama por teléfono o bien se presenta a su domicilio tratando de cobrar su deuda, se ostenta como abogado, en realidad no lo es. ¿Sí? 99% de las veces que el cobrador les diga que es abogado, no lo es. Porque como dice atinadamente esta explicación de lo que es un abogado. Pues un abogado es un profesional, es una persona que estudió, que tiene educación, que tiene conocimientos acerca de las leyes. Un abogado difícilmente, solamente que sea un abogado muy mediocre, se va a dedicar a la cobranza. La cobranza la ejerce el cobrador, por eso así se le llama, cobrador. El abogado es el que litiga, el que lleva un juicio, el que trata de resolver alguna controversia o algún problema utilizando los juzgados correspondientes. Entonces, cuando ustedes les llamen y les digan, no, es que hable el abogado fulano de tal, díganle, por favor, un abogado no tiene tiempo de estar llamando por teléfono. Entonces, chéquenlo muy bien, está bastante interesante para que tengan esa información a la mano. Vámonos a asesorías, ahora sí, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 32 minutos, 3:32, tiempo de la capital del país. Entonces, sí, nos vamos a asesoría. Hoy es Jueves 23 de abril del año 2015. Jueves 23 de abril del año 2015, para que chequen si estamos en vivo. Y nos vamos a asesorías en nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. Y la primera es de Pedro. Pedro nos dice que hace una semana hizo la siguiente pregunta. Fue víctima de fraude por parte de un empleado de Banco Azteca. En la investigación nunca apareció ni un solo documento que avalara que fue Pedro quien realizó una solicitud de crédito. Total, lo mandaron tanto a Condusef como a Banco Azteca a enviar una carta al Departamento de Cobranza Especializada de Banco Azteca. La cuestión fue que envió la carta redactada, que no había nada que lo ligara con dicho crédito, a lo cual solicitaba que lo sacaran del buró de crédito o que modificaran la calificación negativa por una positiva, ¿no? Continúa diciéndonos Pedro que pues, en Círculo de Crédito también tenía esa misma solicitud y cualquiera fuera la investigación de reporte financiera y de igual manera que la deuda quede por supuesto cancelada. Finalmente envió la carta y nunca recibió notificación ni supo qué pasó. Esa fue su pregunta de la semana pasada. Le respondimos que verificar en Círculo de Crédito ya sacó su reporte y no aparece absolutamente nada con Banco Azteca. Ni en proceso, ni acreditado, ni cancelado. Nada. ¿Eso es bueno o es malo? Ya que no sabe qué pasó, igual ya debe millones y no sabe absolutamente nada. Bueno, debemos entender cómo funcionan las sociedades de información crediticia. ¿Cómo funciona el buró de crédito? ¿Cómo funciona Círculo de Crédito? Es muy fácil. Círculo de Crédito y buró de crédito son, como ya les decía yo hace un momento, sociedades de información, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Manejan bases de datos. Estas bases de datos las puede consultar cualquier acreedor que así lo haya solicitado, ¿no? Que haya pedido el acceso a estas bases de datos para saber si es conveniente o no otorgarle un crédito a alguna persona en base a su calificación dentro de estas bases de datos, ¿sí? Así las cosas. Banco Azteca lo que tendría que hacer, mi estimado Pedro, es si tú tienes una deuda con ellos, como parece ser que hubo por ahí algún intento de fraude, pues aparecería la deuda porque Banco Azteca reportaría que tú les debes a Círculo de Crédito en este caso. Al momento de obtener tu reporte, pues ahí aparecería Banco Azteca, monto adeudado tal, tiempo que llevamos sin pagar tal, X o Y, ¿no? Toda la información que aparece en ese tipo de reportes. Al no aparecer esta información, mi estimado Pedro, por eso la respuesta que te dimos la semana pasada, quiere decir que es muy posible, todavía no es seguro, no es momento de cantar victoria, pero ya es una muy buena señal. Quiere decir que el banco seguramente aceptó su error y por eso eliminó completamente ese registro. Vaya, ni siquiera te dejó la cuenta en ceros, sino que lo eliminó por completo. Eso es, repito, muy bueno. No hay que cantar victoria todavía porque podría suceder que en un mes o dos vuelva a aparecer este registro, ¿sí? Si ahorita está en etapa de investigación, posiblemente Banco Azteca decidió eliminar el registro en lo que se desarrolla la investigación y llega a algún término, ¿sí? Esa es una posibilidad. Pero lo más seguro es que Banco Azteca haya dicho, bueno, Pedro no nos debe, hay un intento de fraude, no nos vamos a meter en más problemas, eliminamos el registro y aquí no ha pasado nada, ¿sí? El consejo que te doy ahora, también obtén tu reporte en buró de crédito, no sé si ya lo tengas, si ya lo tienes, vuélvelo a sacar para ver cómo está actualmente, al día de hoy. Si aparece algo por ahí o ya no. Si no aparece nada en ninguna de las sociedades de información crediticia, lo más probable, Pedro, es que finalmente, como te decía hace un momento, el banco haya aceptado su error, haya eliminado ese registro para ya no meterse en más problemas y tú quedaste limpio. Ya no les debes, bueno, nunca les debiste. Mejor dicho, ya no tienes ese problema, ¿me entiendes? Entonces, checa tu reporte en buró de crédito, mi estimado Pedro. Cualquier cosa, estamos a tus órdenes. Hay que darle seguimiento. Sí, todavía no cantemos victoria, existe la posibilidad de que esté en desarrollo la investigación todavía y por eso no aparezca. Pero lo más seguro, repito, es que pues ya, ahí murió el asunto, ya no tengas mayor complicación por esa cuenta que trataron de cobrarte a ti, ¿no? Dinero que ni disfrutaste, donde hubo ese intento de fraude y es bastante común, por favor. Tengan mucho cuidado con su información. El buró de crédito no es el malo, no es su enemigo, es al contrario, una herramienta muy poderosa para que un usuario de los servicios financieros cualquiera tenga al día su información, ¿sí? Ustedes pueden obtener ese reporte de manera gratuita, por lo menos una vez al año, ¿sí? Obténganlo y en 6 meses paguen por el reporte, es muy barato. vale la pena la inversión una vez al año para que cada 6 meses demos seguimiento constante a nuestro historial crediticio, porque puede ser que nos quieran meter un gol, como el caso de Pedro, que quisieron defraudarlo, que por ahí alguien esté haciendo uso de nuestras líneas de crédito y no nos hayamos enterado, cargos no reconocidos también, o por ahí algún homónimo, alguna persona que se llama exactamente igual que nosotros, y de pronto, ¡paz!, nos están enjaretando sus deudas. Entonces, para darle un seguimiento puntual a nuestras finanzas, es importante obtener ese reporte de crédito especial, tanto en círculo de crédito como en buró de crédito, 2 veces al año. Una gratis, no tiene costo por ley, la otra pues cuesta, pero es muy económica, ¿sí? Se los recomiendo, háganlo. Háganlo y tendrán unas finanzas súper, súper sanas. Doña Norma, a través de Facebook, le mando un saludo, por supuesto. Qué bueno que le gustaron los artículos. He estado toda la mañana leyendo lo que hemos publicado. De verdad, muchas gracias a Doña Norma. Qué bueno que le gusta el programa, señora Norma. Y qué bueno que le guste y le sea de utilidad la información que le proporcionamos aquí. Dice, ¿quién dice? Cho47, le mandamos un saludo. Buenas, calurosas tardes, nos dice Cho47 y tiene toda la razón. Tardes y noches, ¿eh? Las noches aquí en la capital del país han estado, híjole, medio llueve, alborota el calor y ya toda la tarde, toda la noche, estamos con una temperatura, pero elevada, que siempre les he dicho. Aquí los chilangos, los defeños, como ustedes prefieran, somos muy chillones. Con tantito que suba la temperatura o que baje la temperatura, ya nos estamos quejando. Con nada nos tienen contentos. Dice Pedro que en ese aspecto, en lo relacionado a su reporte en círculo de crédito, ¿qué puede hacer? Dice, prácticamente no tiene nada, ni papeles que digan que es su deuda, ni una respuesta, y en Conducef le dicen que ellos tienen que responderle, pero pues no le responden. Asume que ya no debe y no tiene ya nada. ¿Qué podría hacer? Gracias por la asesoría. Pues eso, Pedro, ya nada más obtén tu reporte de crédito especial en el buró. Ya tienes el de círculo de crédito para ver qué aparece por ahí. Si no aparece nada, casi, casi estamos del otro lado, mi estimado Pedro. Pero más vale, ¿no? Estar 100% seguros. No vaya a ser. Caléxico, muy buenas tardes, Caléxico. ¿Cómo estás? Periquita 71. Nos manda saludos, listos, parando oreja para seguir aprendiendo, mi amiga Periquita 71. Francisco, por ahí anda también, le mandamos un saludo muy afectuoso. Le dice a Helmi que muy buenas rolas, le dice Periquita 71. Sí, lo voy a pasar de este lado porque si no, no lo veo. Ok, Mónica Sánchez, ¿cómo hace entender a los de Banco Azteca que ya se dio y está dispuesta a pagar, pero sus condiciones son incosteables para ella en este momento? Desgraciadamente, Mónica, no estás tratando con Banco Azteca, estás tratando con gente, con sus cobradores. Y son las personas más necias y testarudas del planeta, ¿sí? Entonces, no tiene caso que te desgastes tratando de razonar con alguien que no tiene raciocinio. Solamente estás perdiendo tu tiempo. Tú ignóralos. Sabes que yo estoy con defensa del deudor. Y que el cobrador diga, no, que no sé qué. Tú no hagas caso. Y bueno, yo ya te dije. ¿Cómo podemos vencer a un cobrador de Banco Azteca ignorándolo? El poder que tiene un cobrador de Banco Azteca es en base a la atención que le pongamos. Si nosotros nos desgastamos explicándole, tratando de hacerlo entender, pues le estamos dando importancia. Y eso le encanta a los cobradores de Banco Azteca. Lo peor que le podemos hacer a un cobrador de ellos es ignorarlo, no pelarlo. Va a ser una muina, un coraje de aquellos. Pero verás que después de unas semanas va a dejar de molestarte. ¿Por qué? Porque lo deja sin armas. Va a decir, ¿para qué molesto a Mónica Sánchez? Habiendo N número de deudores que no están informados y a los cuales puedo hostigar, amenazar, insultar. Ahí sí voy a obtener resultados, me voy a sentir importante y poderoso, ¿no? Entonces tú no le hagas caso. Bueno, cobrador, ya no te voy a responder las llamadas. Si vienes a mi casa, por consejo de mis abogados voy a pedir el apoyo de una patrulla. Así que ahí tú sabes. Cuando vayan a tu casa, si es que va el cobrador a tu casa y que se quiera poner impertinente, nos llamas al número de emergencia que te asignamos, Mónica, para que uno de nuestros abogados o asesores te apoye en todo momento, podamos solicitar el apoyo de la fuerza pública. Y te aseguro, esto ha pasado, yo creo que desde que estoy en defensa del deudor, no menos de 100 veces, quizás más, que nos llaman por teléfono al número de emergencia porque un cobrador de Banco Azteca se está poniendo pesado. Apoyamos a nuestro afiliado, se hace la solicitud de la patrulla y el cobrador no dura ahí, yo creo que ni 30 segundos. Hace unas semanas me comentaban en una junta que llamó una señora a uno de nuestros números de emergencia, precisamente por un problema con Banco Azteca. La señora estaba muy nerviosa, se acababa de afiliar. Y habló con uno de nuestros asesores, ¿no? Entonces el asesor le dijo a la señora, ¿sabe qué? Pues comuníqueme con el cobrador de Banco Azteca, por favor. ¿Cómo no? Se lo pasó. El asesor le dijo al cobrador, ¿sabes qué, cobrador? No te preocupes, tú quédate ahí, vamos a pedir una patrulla. Nos vamos al Ministerio Público y ahí definimos la situación, ¿sí? Comunícame nuevamente con la señora, por favor. El cobrador le regresó el teléfono a la señora. La señora ya más tranquila, le pregunta el asesor, oiga, señora, ¿qué está haciendo el cobrador? No, pues nada, ya se fue. ¿Sí? Ya se fue. Desde entonces el cobrador no se ha vuelto a aparecer en la casa de la señora. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque el cobrador sabe que está obrando mal, que está haciendo mal las cosas. Ya que la ve seria, ya que ve que dice, sí se va a pedir una patrulla, sí nos vamos a ir al Ministerio Público, pues el cobrador es cobarde en el fondo, esa es la realidad. Tiene miedo, ¿sí? Sabe que está actuando mal y que puede meterse en problemas. Pero también sabe que la mayoría de los deudores no se defienden. Cuando el deudor se defiende, cuando está apoyado, cuando tiene ese respaldo, híjole, el cobrador dice, patitas, ¿pa' qué las quiero? Y en la vida se vuelve a parar ahí, porque sabe que ahí no se juega. Entonces hágale así. Mónica, no te desgastes, llévatela tranquila, para eso estamos nosotros, ¿ok? Bueno, en este momento, las 3 de la tarde con 44 minutos, 3:44, tiempo de la capital del país. Teléfono en cabina, a ver, ¿cuánto? Sonidito, ya ven. 59-16-04-10, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana 0155. Les recuerdo, a partir del 1 de enero, de acuerdo a la reforma en comunicaciones, ya no hay costos de larga distancia, ya todas las llamadas son como locales. Todos nos pueden llamar sin tener ese pendiente. Estamos a sus órdenes, por supuesto. Ay, hombre, sí. Aquí doña Mónica nos dice que muy bien por lo del cobrador de Banco Azteca. Híjole, es que desgraciadamente... No es que tengamos nosotros nada en contra de los cobradores, por supuesto que no. Se nos hace un trabajo como cualquier otro, ¿no? El trabajo de cobrador, pues, es honorable, es decente. Al final del día, bueno, si uno tiene una deuda, pues el cobrador tiene la penosa labor de tratar de recuperarla. Pero el cobrador aquí en México tiene un perfil completamente equivocado, ¿sí? El cobrador debe ser una persona que trate de conciliar, que dé soluciones, que dé opciones. Desgraciadamente aquí en México el perfil del cobrador es cobra como sea. Amenaza, insulta, agrede, presiona hasta que te paguen. No tiene que ser así. Nosotros lo hemos visto a lo largo de más de seis años trabajando, ayudando a deudores en toda la República Mexicana. Pues hemos visto que la gente, si se le da el tiempo, si se le trata bien, si se le dan opciones, pues va a pagar sus deudas. De eso se trata, ¿sí? Vamos a cambiar ese perfil del mal cobrador. Ya lo estamos logrando con las propuestas de ley que tuvimos hace algunos meses y que fueron aprobadas en el Senado, que se incluyeron en la reforma financiera incluso. Y ahora pues vamos a hacer nuevas mejoras, por decirlo de alguna forma, a la ley. Tenemos cita el día de mañana en la Cámara de Diputados para ver qué podemos hacer, cómo podemos impulsar algunas nuevas leyes, en este caso locales, vamos paso a paso, para poder ayudar de una manera más concreta y directa a los millones de deudores que existen en la República Mexicana. Bueno, vámonos con asesorías. Dice, ¿quién? Ivonne, que le debe a CNA desde hace ya casi año y medio, debía 1,300 y ahora son 8,000. Quiere saber si pagando con descuento la sacarán del buro. Bueno, nadie sale del buro y lo que va a cambiar es tu calificación. Debemos entender, en el buro de crédito estamos todos. Lo que cambia es nuestra calificación. Si somos puntuales con nuestros pagos, pues la calificación que vamos a tener reflejada en el buró de crédito va a ser buena. Si nos atrasamos, si no pagamos por X o Y, bueno, pues esa calificación va a ser mala, tan sencillo. Lo que buscamos no es salir del buró de crédito, lo que buscamos es cambiar la calificación mala por buena. Respondiendo a tu pregunta en concreto, Ivonne, si pagas esa cantidad, con descuento, la que sea, depende de cómo se haga la negociación, sería la calificación con la que vas a quedar. Podría ser buena, que no tengas ningún problema, o podría ser regular. Ya no va a ser mala, como la que tienes actualmente, porque al final del día tú ya pagaste, tú ya liquidaste con descuento, sin descuento, como haya sido, tú pagaste. Entonces es cosa, Ivonne, de negociar esa deuda. Ahora bien, C&A es muy, muy, muy duro para negociar, ¿sí? Sí se puede negociar con ellos, sí se puede conseguir algún tipo de descuento, pero es algo muy, muy tardado. Estamos hablando de que en algunos casos hasta 2 años nos podemos llevar negociando con ellos. Entonces vete preparando, no es fácil, es un camino arduo, prolongado y complicado. Pero haciendo bien las cosas se puede llegar a buen término. Aquí no le vamos a mentir a nadie. Aquí les vamos a decir las cosas tal cual son, dependiendo de su acreedor, el monto que ustedes deban, etc. Aquí no les vamos a dar soluciones mágicas. Si la negociación, por experiencia que tenemos nosotros con algún acreedor en particular, va a ser difícil, va a llevar mucho tiempo, pues tenemos que decírselos a ustedes para que entiendan bien, pues, cómo está su asunto, ¿no? Cómo se puede resolver. No tenemos soluciones mágicas ni milagrosas, pero sí tenemos soluciones que sirven, que funcionan. Eso exactamente. Dice, entonces, Ivonne, ahí está la respuesta. Cualquier duda, pues aquí estamos a tus órdenes. Giancarlo, muy buenas tardes. Él adquirió un préstamo con Banco Azteca a nombre de su mamá, lo cual ya no pudo pagar desde hace 3 meses y ahora ya la cuenta la tiene un jurídico. El monto, según el papel que le dejaron, es de 39 mil pesos hasta el momento, nos comenta Giancarlo. Pues primero habría que ver si es eso lo que debes, ¿no? Porque luego los cobradores lo que hacen es que exageran las cifras, los montos, para que la gente se asuste, diga, híjole, yo debía 5 mil y ahora ya debo 40 mil, ¿no? Al rato voy a deber 1 millón. No, primero hay que verificar que esos montos sean reales, que sean coherentes en relación a la tasa de interés que nos está cobrando el banco. ¿Cómo podemos saber eso? Hay 2 formas. Una, solicitar un estado de cuenta directamente con el acreedor, que vayas a Banco Azteca y les pidas un estado de cuenta para saber exactamente cuánto les debes. O dos, obtener nuestro reporte de crédito especial, en este caso sería en Círculo de Crédito, porque ahí es donde reporta Banco Azteca, y ahí va a decir exactamente cuánto debemos a ese banco, ¿sí? No le creas a los cobradores te pueden decir 1000 cosas, y es muy común que inflen los montos, las cantidades, para presionar al deudor. Entonces, lo primero, mi estimado Giancarlo, averiguar cuánto es lo que debes, ¿sí? Ahora, podrían estarte diciendo la verdad también, ¿no? Eso es una posibilidad. También, Giancarlo, ¿cuánto debías tú cuando dejaste de pagar? ¿Sí? ¿Cuánto les debías al momento que dejaste de pagar? Es decir, hace 3 meses. Hombre, nos están felicitando por el programa de ayer que tuvimos en la radio. Estuvimos en la 760 de AM en ABC Noticias. ¡Qué bonitas instalaciones, de verdad! Uno de los estudios de radio más bonitos en los que he estado. Le agradezco infinitamente a todo el personal de ABC Noticias por el trato que nos dieron. Nos encantó estar con ustedes. El programa muy, muy, muy bueno. Nos permitieron hablar de todo sin ningún tipo de tapujos, sin censura. Así, textual, nos dijeron, ustedes hablen. Y estuvo formidable. Les agradezco mucho a los señores de ABC Noticias. Y también ayer nos entrevistaron para la revista Forbes. Forbes México, una de las revistas más importantes del planeta. Un orgullo que nos llamen para ese tipo de medios tan prestigiados, tan, tan grandes. En Forbes México, hablamos de créditos automotrices. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo están las tasas de interés? ¿Cómo está la cobranza? ¿Qué es lo que debe hacer una persona para evitar, pues, sobreendeudarse al obtener un crédito automotriz? Todos estos datos, toda esta información tan interesante para ustedes. Pasamos a Forbes México y nos comenta la gente de Forbes que estará saliendo en su edición de junio aproximadamente. De todas formas, nosotros les avisaremos con tiempo para que pues puedan comprar su revista, ¿no? Y chequen el dato. Estuvo buenísima. Le agradezco mucho a los señores de Forbes México por darnos la oportunidad de cooperar con su excelente publicación. El chino nos comenta que, muy buenas tardes, listos para que los ilustremos con la disciplina financiera. Perfecto, hombre, muy bien. Dice Mónica Sánchez que los de Banco Azteca hacen fraudes y no hay cómo pararlos. En efecto, ¿no? Son unos tramposos. El chino dice que tiene una angustia. Es distribuidor de las zapaterías BHB Hermanos, donde por medio de vales en efectivo y de préstamos consiguen clientes para que él se gane una comisión del 15%. Su pregunta está en que varios clientes le quedaron mal. Y él, como distribuidor responsable, tiene que pagar lo que le deben. Ese tipo de negocio puede demandarlo o embargarlo por algo que él no les debe, ya que los que deben son las personas a quien les dio el vale. Desgraciadamente, mi estimado el chino, técnicamente, legalmente, el que debe eres tú, porque tú eres la persona que le firmó a B Hermanos por esos créditos, por ese dinero que tú le prestaste a terceros, ¿sí? O sea, legalmente, estos terceros, estas personas que te quedaron mal, pues te deben a ti, pero tú eres el que le debe a B Hermanos y por lo tanto, claro que sí, B Hermanos puede proceder judicialmente en tu contra para recuperar ese dinero. Así que te voy a hacer algunas preguntas. Primero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto dinero les debes? Segundo, ¿qué cosa les firmaste? ¿Un pagaré, un contrato? ¿Qué fue lo que firmaste? ¿Tienes copia de ese documento? Y finalmente, ¿cuánto tiempo llevan de atraso? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no estás pagando puntualmente a B Hermanos? Con esa información podemos comenzar, podemos desarrollar una asesoría que seguramente ya no nos va a dar tiempo, pero parece ser que sí vamos a tener programa en la noche, yo les aviso. Dice Ivonne que le debe a CNA desde hace año y medio. Si paga con descuento puede obtener un crédito posteriormente, poco probable si es tu único crédito, mi estimada Ivonne. Si tienes otros créditos al corriente, es muy probable que sí puedas obtener un crédito una vez que liquide CNA, como sea. Pero si nada más tienes ese crédito con CNA y estás atrasada y no les pagas completo, difícilmente alguien te va a dar un nuevo crédito. Y peor aún, si tienes deudas con otros bancos o con algunas otras instituciones, ahí sí, nadie te va a dar crédito hasta que pagues todo y eso depende de múltiples cuestiones, ¿eh? Giancarlo, que si lo pueden embargar ya que su mamá está preocupada y pues él no tiene que dar solución. Y pues él no tiene, o sea, no tienes que dar solución. Yo creo que sí tienes que dar solución porque tú dispusiste del crédito, ¿no? Pero sí hay soluciones, mi estimado Giancarlo. Te podemos ayudar a negociar esa deuda para que pues el patrimonio de tu mamá o el tuyo no corra ningún riesgo, que se pueda pagar de alguna forma en algún momento en el futuro, pero siempre protegiéndolos a ustedes. Davidal, ¿cómo conseguir una quita con Liverpool y con Banco Azteca? Por favor, que le ayudemos. Llámanos, mi estimado Davidal, te ayudamos con todo el gusto del mundo a negociar. Tenemos muy buenos contactos tanto con Liverpool como con Banco Azteca. Es un hecho, las negociaciones con estos dos acreedores también son bastante tardadas, ¿eh? Pero se puede lograr algo porque son muy cerrados. Sus políticas de negociación, pues son bastante, ¿cómo podemos decir? Arcaicas sería lo mejor que los define, porque con la banca múltiple, que es muchísimo más grande, manejan muchísimo más dinero, todo es mucho más rápido. Tienen unos sistemas ya muy, muy eficientes en cuanto a la negociación, a dar descuentos, a buscar reestructuraciones, etcétera. Tienen protocolos bien diseñados. Liverpool, Banco Azteca, CNA, Coppel, FAMSA, todos ellos, híjole, están rezagadísimos en estas cuestiones. Tardan muchísimo en dar respuesta y eso entorpece mucho la negociación. Pero de que se puede, se puede. Patty G, solo para comentar que su negociación aún no ha salido. Pero bueno, sabe que tiene que esperar y no desesperarse. Esperará y seguirá ahorrando para la que sigue. Ya verás que va a salir, Patty, y pronto nos vas a decir, ya pagué esta deuda. Y te vamos a mandar muchos aplausos y vamos a estar muy orgullosos de ti porque ya liquidaste una más con nuestra ayuda. Dice Alejandro que está en el buró desde el 1992, o desde 1992, por una tarjeta de crédito de Serfín aquel entonces. Pregunta, ¿hasta cuándo permanecerá el registro ante el buró de crédito? Sería cosa, mi estimado Alejandro, de saber cómo apareces actualmente. Mucha gente tiene la idea equivocada de que si se esperan 72 meses máximo, desaparece el registro. Bueno, podría desaparecer el registro, pero la deuda sigue vigente. El que la deuda ya no aparezca reflejada en el buró de crédito no quiere decir que ya no debamos dinero. Quiere decir que el banco o el acreedor que sea ya no está reportando esa deuda. Pero en cualquier momento la pueden vender, ¿sí? Vamos a suponer que Serfín se convirtió en Santander legalmente y ahí quedó en el Inter atrapada tu deuda. Bueno, pues ahora le deberías a Santander, ¿sí? Figura jurídica completamente diferente y renovaría tus tiempos a ceros. Serían otros 7 años ahora con Santander. Vamos a suponer que pasaron los 7 años. Santander eliminó ese registro de tu historial crediticio, pero le vendió la cuenta a Secorse. Otros 7 años. Y si Secorse vende la cuenta, otros 7 años, y así podemos llegar al 2056 y tú seguir con un mal historial crediticio por esta situación, mi estimado Alejandro. Por eso no es buena idea pues esperar a que se eliminen los registros por tiempo. Eso no cancela la deuda bajo ninguna circunstancia, no se confundan. Hay que checar Saca tu reporte, mi estimado Alejandro, actualizado ante el Buró de Crédito. Vamos a ver qué dice al respecto y ya con esa información te decimos qué es lo mejor que se puede hacer para que ya sanees tu historial crediticio. Miriam, que si la pueden embargar una casa que vale 4 veces más de lo que se debe, no, claro que no. Recordemos que por ley existe un tope máximo que es hasta por 3 veces el monto adeudado. Así las cosas, si ustedes deben 100,000 pesos y su casa vale 305,000 pesos, ya no se las pueden embargar porque ya supera el tope, el máximo. Esto es para evitar abusos. Que una persona deba 10,000 pesos si le quieran quitar una casa, no se puede, no se puede. Hasta 3 veces el monto adeudado es el tope del embargo. Dice José Bracamontes, que buenas tardes, que los bancos venden y compran dólares en billete o solo en documento. De ambas formas, ¿no? Depende a dónde vayas. Yo personalmente, por ejemplo, voy a las casas de cambio y ahí me lo compran como sea. Al final, el billete verde es el billete verde. Davidal dice que debe en Liverpool 16,000 pesos y no paga desde hace 8 meses aproximadamente. Le dijeron que con 10,000 liquidaba. ¿Puede negociar para que baje más su deuda? Debe en Banco Azteca y el último pago fue en septiembre del 2014. Hasta entonces debía 4,000 aproximadamente. Ahora le dicen que con 12,000 liquida. ¿Puede hacer algo para pagar lo que debía cuando dejó de pagar? ¿Puede hacer una quita o cómo puede negociar? Primero Liverpool. Primero pídeles todo por escrito. Dile a Liverpool, órale. Me interesa eso de los 10,000 pesos. Bájamelo a 8 o a 7, no sé. Y mándamelo por escrito. Ya que tengas ese documento, lo verificamos, ¿sí? Porque este no es el protocolo de negociación de Liverpool. Estoy casi 100%, 99% seguro, de que te quieren engañar para que hagas un depósito y al rato te quieran cobrar el resto. Entonces, vámonos por partes, mi estimado Davidal. Dile a Liverpool, ¿sabes qué? Mándame el ofrecimiento por escrito para que lo revisen mis abogados de defensa del deudor. Vamos a ver qué te dicen, vamos a ver si te lo mandan, y si te lo mandan, vamos a ver cómo viene estructurado, ¿vale? Si estás afiliado a nuestra organización, ponte en contacto con tu asesor directamente de defensa del deudor y deja ese asunto en nuestras manos, nosotros nos encargamos de todo, ¿sí? No te preocupes. Dice el doctor Mata Lozano, Mata Lozano, que gana bien pero tiene deudas muy altas. ¿Le podemos ayudar aunque sea un profesionista? Claro que sí. Aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor tenemos abogados que tienen deudas, tenemos doctores, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos prácticamente de la profesión que ustedes me indiquen, afiliados que buscan opciones para liquidar sus deudas y gente que en algún punto tuvo mucho dinero. El problema es que el nivel de ingresos también muchas veces es el nivel de deuda que tenemos. Entre más tenemos, más debemos. Entonces, proporcionalmente, al momento que colapsa la economía, pues la deuda tan elevada, pues se mantiene. Pero se puede negociar, no te preocupes, mi estimado doctor Mata Lozano. Estamos a tus órdenes. Ya Jefe puso los links del blog para que los chequen. Ya se acabó el programa, vámonos a las últimas asesorías. Dice Mónica Sánchez, que en Círculo de Crédito aparecen cantidades muy pequeñas de las que le dicen los cobradores de Banco Azteca. ¿Esto por qué sucede? Porque eso es lo que debes, mi estimada Mónica. Como les decía yo hace un rato, los cobradores les van a decir que ustedes deben millones para que se asusten. Chequen si es cierto eso. Obtengan su reporte de crédito especial en Buró de Crédito, en Círculo de Crédito. Pidan un estado de cuenta directamente con su acreedor. Se van a sorprender, van a decir, ¡ah, caray! A mí el cobrador me dijo que debía 800,000 pesos y aquí en realidad debo 7,000, ¿no? Así de fácil. Y la próxima vez que el cobrador les hable y les diga, no, es que ya debe 850,000 pesos, espérame, cobrador, espérame. Yo ya tengo aquí mi estado de cuenta, que legalmente es lo que demuestra, lo que indica cuánto es lo que le debo a mi acreedor, ¿sí? Tú dices que son 850,000, a mí mi acreedor directamente me dice que son 5,000 pesos. No, es que gastos de cobranza, yo no tengo obligación alguna de pagar tu sueldo, te lo pagan tus patrones allá en el despacho donde trabajas. Que ellos te paguen esos gastos de cobranza. Yo voy a cubrir mi deuda, que es lo único que reconozco, y san se acabó. Van a ver cómo se queda el cobrador así como, ah, híjole, estas personas sí saben. Nando tiene deuda con Electra, si va al corriente hasta la semana pasada, que no dio el pago semanal, y esta otra semana tampoco tendrá. ¿Puede dejar de pagar un mes sin problema de que luego ya no le den crédito o lo dejen con mala calificación en el buró? Si está en el buró, ¿le afecta para solicitar un crédito en Infonavit? Gracias. Si nada más son 2 semanas, no pasa nada, ponte al corriente. Lo que va a pasar es que se van a acumular algunos intereses, no demasiados porque es poco tiempo, pero sí vas a pagar más dinero de lo que en realidad pudiste haber pagado de forma puntual, ¿sí? Pagando de forma puntual. ¿Te afecta? Bueno, tu deuda no es grave, no te va a afectar absolutamente en nada en cuanto a tu crédito Infonavit. Si fuese una deuda muy alta, a lo cual el Infonavit, en lugar de prestarte 100 mil pesos, te presta 80 mil, por ejemplo, ¿eh? Porque cuando la persona, el derechohabiente, está demasiado endeudado, el Infonavit te va a prestar el 80% del dinero al que tengas derecho, del financiamiento al que tengas derecho. Pero hasta ahí, de que te dan el financiamiento, sí te lo dan, nada más analízalo. El crédito Infonavit no es tan conveniente como aparenta. Dice Paola Luna, que tiene a su esposo con deuda de 50 mil pesos en Coppel y le están diciendo que lo van a embargar y demandar. ¿Será que por la cantidad podría hacerse? Sí, es una cantidad alta, mi estimada Paola. Si existe cierto riesgo, habría que ver cuánto tiempo tienen de atraso. Regálanos una llamada a nuestras oficinas, 55-94-54-53. Ahorita voy a repetir el número telefónico para que vayan corriendo por lápiz y papel y lo puedan apuntar. Antes de que acabe el programa lo voy a repetir. Y ya que acabe el programa, ¿sí?, ya que se hayan borrado los mensajes en el chat para las personas que nos están escuchando y están viendo el chat en estos momentos, ya que vean los mensajes borrados, le dan F5 o actualizan la página y ahí van a aparecer nuestros números telefónicos de nuestras oficinas para que los tengan a la mano. Si no, de todas formas, ahorita, antes de que acabe el programa, repito el número telefónico. D'Artagnan, buenas tardes. Un saludo, D'Artagnan. Nos comentó hace un año, para ser preciso, pagó a Banamex un crédito y aunque le llegó un estado de cuenta con saldo cero, la carta finiquito hasta el día de hoy no le ha llegado. Creemos que pueda tener algún problema en el futuro. Si nosotros negociamos esa deuda, mi estimado D'Artagnan, no vas a tener ningún problema. Todas nuestras negociaciones están garantizadas. Son 100% seguras. Tú tranquilo. Si no te llegó tu carta convenio y estuviste afiliado o estás afiliado con nosotros, llámanos por teléfono para hablarle al banco y preguntar a ver qué pasó ahí. A lo mejor está rezagada, a lo mejor la tienen guardada. Pues que te la manden para que tengas ese documento, ¿no? Alejandro, ya le dimos respuesta, la persona que está desde 1992 con mala calificación en el buró. Giancarlo, ¿qué puede hacer por el momento? Pues no estresarte, estar tranquilo, mi estimado Giancarlo, no hay mucho más que puedas hacer. Si un problema tiene solución, pues hay que echarle ganas, y si no tiene solución, pues no tiene caso que nos preocupemos, mejor vamos a ocuparnos. Te recomiendo, Giancarlo, que nos llames por teléfono también, tenemos opciones para que se pueda liquidar esa deuda. En cuanto a Banco Azteca, ¿qué puede hacer? Vamos a empezar por el principio. No vamos a correr si no estamos caminando, mi estimado Davidal. Por lo que me comentas, ahorita no tienes dinero suficiente. No tiene caso comenzar una negociación con un banco si no tenemos algo ahorrado para ofrecer. Vamos a empezar por Liverpool. Vamos a ver qué descuento se puede obtener con Liverpool. Y primero vamos a verificar que sea cierto el descuento, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si el descuento es falso, bueno, pues entonces ya podremos ver qué hacer con Banco Azteca. Si el descuento es real, pues ver la manera de que tengas el dinero para poder liquidar, ¿sí? Eso sería lo primero. En este tipo de cuestiones, precipitarse, tratar de abarcar mucho, es apretar poco. Entonces vamos a empezar por Liverpool, exige la carta convenio, ya que tengas esa carta convenio, pues vemos qué sigue, ¿no? Hombre, muchas gracias. Ya nos vamos, de verdad, muchas gracias por habernos sintonizado esta tarde. Les comentaba que hoy, este jueves, tenía yo un compromiso, pero parece ser que me lo van a cancelar. Si es así, sí vamos a tener programa en la noche. Gel, mi productor de estos programas, yo sabría con exactitud a eso de las 7, ¿sí? 7 p.m. Entonces, para que, si quieres, te mande yo un WhatsApp, ya te diré si vamos a tener programa, si no vamos a tener programa, para estar listos, ¿vale? Bueno, ahora sí ya nos vamos. Roberto, rapidísimo. Deben FAMSA hace 3 años, pero vendieron su cuenta a Banco Ahorro FAMSA. Fue de Banco Ahorro y le dicen que no puede pagar a Banco FAMSA porque cerró y que no pueden quitar esa calificación. Es cierto, cuando una cuenta se vende, aunque le paguemos al nuevo acreedor, el acreedor anterior, nuestro acreedor original, no va a modificar ese registro porque nunca le pagamos a él, ¿sí? Ese acreedor tuvo que vender la cuenta a un tercero para poder recuperar parte del dinero que le adeudábamos. Entonces ahora tenemos que pagarle al tercero, al nuevo acreedor, pero nuestro acreedor original no va a eliminar el registro negativo que hubo por esa venta de cartera, ¿ok? Giancarlo, no tiene nada que agradecer, les doy nuestro número telefónico, 0155, la LADA, aquí a la capital del país, 0155, teléfono 5594-5453. Lo repito con mucho gusto, 5594 54 53. Ahora sí, nos vamos. Cuídense mucho. Ya está. Hasta muy pronto.